Bueno, Keller, una importante presencia, ¿no?, para dar marco a esta inauguración que se está realizando hoy aquí en Olavarría. Sí, estamos muy contentos de haber recibido la presencia del vicepresidente de la Nación y de la ministra de Industria. Es un honor, es una cosa que nosotros no habíamos imaginado que pudiese darse, pero felizmente se ha dado, y lo importante es que se da en un marco de crecimiento y desarrollo de la industria. ¿Qué es lo que esta empresa en particular? Claro. ¿Qué es lo que le quedó por decir ahí a la Presidenta en ese último tramo? No, hay muchas cosas para decirle a la Presidenta, pero se la hemos dicho a la Ministra de Industria y se la hemos dicho también al Vicepresidente, y le hemos entregado una carpeta, y lo que es más interesante es que la carpeta la Presidenta la ha leído, y muchos de los conceptos que la Presidenta mencionó con respecto a la empresa son de los documentos que nosotros le hemos pasado, lo que demuestra la preocupación de la presidenta de la presidencia por los hechos concretos que suceden en el país. ¿Qué significa esta inauguración hoy para la producción cementera específicamente? No, esto es muy importante para nosotros y para la producción cementera. Usted piense que en este periodo de 10 años la producción de cemento se ha más que triplicado en la Argentina. Y en el caso de Calera, ha sido una empresa que a lo largo de su vida, yo estoy hace 46 años trabajando acá, ha crecido siempre. Entonces, en el año 1965, teníamos escasamente un 6% de participación de mercado. Y hoy estamos entre el 20 y el 22%. Un fenómeno de crecimiento que no se ha interrumpido y pensamos que no se va a interrumpir. Proyecciones para el futuro, muchas más, seguramente a partir de ahora se vuelve a mirar para... Las proyecciones para el futuro están contenidas en la política de la Presidenta. La Presidenta lanzó el desafío de duplicar el PBI para el año 2020. Y para realmente cumplir el desafío de la Presidenta, toda la industria va a tener que invertir mucho. Y además vamos a necesitar, de parte del Estado, un gran apoyo en el desarrollo de la infraestructura vial. Nosotros le hemos transmitido tanto a la Ministra de Industria como al Vicepresidente de la República que para Olavarría hay un compromiso que debe ser cumplido y que es muy, muy importante, transformar lo que resta de la Ruta 3 en autovía. No tanto para la producción es fundamental. Usted sabe que la ruta está colapsada, va a ser imposible duplicar la producción si no resolvemos el problema de la ruta, como para la población de todo el centro de la provincia de Buenos Aires, que tiene que viajar por la ruta y que debería hacerlo en condiciones de mayor seguridad. Hace poquito estábamos aquí nomás en el centro Cacho de Choferes y también mostraban el Bitren, donde para eso también es necesario, ¿no? Claro, sí, ese es el tema económico. Claro. Si nosotros, si se logra la autovía, especialmente si se logra, podría darse también, aún cuando no se lograse, definir el corredor o la barría con Cañuelas como un corredor de investigación de Rodotren. Y hacer como han hecho otros países, Australia y Canadá, poner a prueba el proyecto durante un tiempo con el control de la vialidad provincial, de la vialidad nacional, de FADEAC, del gremio de los camioneros, del concesionario de la ruta, de todos los que quieran intervenir con buena voluntad en el proyecto. Nosotros sostenemos que los bitrenes van a permitir transportar de manera mucho más económica y más segura y en mayor cantidad los productos de la zona. Es muy amable, ¿eh? Que le vaya bien. Gracias.